52 Hz Bass. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto que te va a dejar re loco. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto que te va a dejar re loco. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto que te va a dejar re loco. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto que te va a dejar re loco. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto que te va a dejar re loco. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto que te va a dejar re loco. Agárrate tu gata, si no viene el choco pop, tranquilo y la tía, y le das otro toco. Agárrate tu gata, hoy viene el negro loco, se llama Choco. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto, toto, toto, toto, toto. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Mira cómo brilla el choco pop, choca, chocale el toto. Ellos lo saben que no están a este nivel en los controles.